Un grupo de trabajadores de derechos humanos que trabajamos en las secuelas de la violencia política durante la dictadura. Nos pareció que no podíamos quedar indiferentes y silenciar un proceso de violencia tan largo y tan doloroso durante algunos años y que hoy día ha llevado a hechos graves. Nos parece que la deshumanización y la normalización de la violencia es lo que cimenta que esto se pueda seguir reproduciendo. Así que condenamos enérgicamente el asesinato de Camilo. Estamos muy preocupados por cómo se ha llevado a cabo la investigación, cómo se ha justificado el uso de la violencia, deshumanizando y de alguna manera justificando esto. Así que nos parece que el Estado debe dar garantías de protección de derechos, de garantías de no repetición, y en ese toque estamos trabajando y decidimos hacer esta declaración.